Qué linda te veías con tu traje de baño, lo recuerdo muy bien por primero de mayo. Sentía divino porque estaba contigo, en tan bello lugar, paraíso escondido. Yo sentía divino porque estaba contigo, en tan bello lugar, paraíso escondido. Yo sentía divino porque estaba contigo, en tan bello lugar, paraíso escondido. Yo sentía divino porque estaba contigo, en tan bello lugar, paraíso escondido. Escondido fue nuestro testigo cuando yo te besaba a la orilla del río. Paraíso escondido fue nuestro testigo cuando yo te besaba a la orilla del río. Sentía divino porque estaba contigo, en tan bello lugar, paraíso escondido. Yo sentía divino porque estaba contigo, en tan bello lugar, paraíso escondido. Sentía divino porque estaba contigo, en tan bello lugar, paraíso escondido. Yo sentía divino porque estaba contigo, en tan bello lugar, paraíso escondido. Sentía divino porque estaba contigo, en tan bello lugar, paraíso escondido. Yo sentía divino porque estaba contigo, en tan bello lugar, paraíso escondido. Y yo te voy a llevar a la orilla del río, en tan bello lugar, paraíso escondido. Muy solito los dos, yo solito contigo, en tan bello lugar, paraíso escondido. Señoras y señores, aquí viene el sabor. El sax alto, Piri Ramírez. ¡Vaya! Cambio de paso, cambio de paso.